No se estira, ¿sabes? Estamos luchando por el convenio estatal y ruina. Como soy inmigrante, lo tengo más difícil. Estamos como para dejar propina. Si es que no tengo ni para la hipoteca, tío. Yo soy gitana y mujer. Hacho, la solución a todo esto sería la provincia. Cabrón, me lo ha quitado todo. No tengo a mi hijo, ni dinero, ni trabajo, ni nada. Lucha y vive, como la niña del Buda que explotó por vergüenza.